Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos aquí en Elite Espacios, como todos los jueves a las 10 de la noche, en Radio Anáhuac 1670 de AM. Amplía tus sentidos aquí en esta radio universitaria, en esta radio que es la querida de todos. No nomás es una radio universitaria, sino, pues, no nada más nos escuchan universitarios, nos escucha muchísima gente alrededor del mundo. Por ejemplo, este programa que también es escuchado a través de la página de la universidad www.anahuac.mx/radio. También es escuchado no nada más por internet, obviamente también por TuneIn, esta gran aplicación que ya se puede encontrar para bajar a todos sus tabletas inteligentes, a todos sus teléfonos inteligentes. Inclusive muchas televisiones inteligentes ya tienen varias aplicaciones de radio y nos pueden encontrar. Todo lo que tienen que hacer es buscar Radio Anáhuac, y si les da varias opciones, ponen Radio Anáhuac Norte y pues ya saben que pueden escuchar Elite Espacios a través de todas estas aplicaciones. Así que no hay excusa ahorita que estamos de vacaciones y que algunos ya están preparando para el regreso a clases. Pues bien, no hay excusa. Seguimos con estos programas y no nada más el mío, sino toda la barra de esta radio, de Radio Anáhuac, toda la barra de programas uno tras otro. Pueden tenerlas ahí en todas estas aplicaciones, en la página de la universidad, estén donde estén, se encuentren donde se encuentren, ya saben. Y pues hay muchas otras aplicaciones que les permiten bajar podcast o también dejar alguna alarma para que les recuerde, por ejemplo, sus programas favoritos, por ejemplo, este programa. Todos los jueves a las 10 de la noche quiero que la alarma suene porque va a empezar Elite Espacios y automáticamente les suena la alarma en TuneIn. Y pues nos pueden escuchar, y no nada más este programa, sino pues también el de mi gran amigo DJ Joe, que también se transmite aquí en el 1670 de AM en Radio Anáhuac todos los sábados a las 8 de la noche. Pura música continua de los 70s, de los 80s, y la verdad me dio muchísimo gusto estar de vacaciones. El fin de semana pasado estuve yo en Cuernavaca. Casualmente estaba yo acabábamos de llegar a un establecimiento y me topo con la gran sorpresa que de repente empiezan las 8 de la noche y empieza a sonar el programa de DJ Joe. Y no nada más eso, o sea, también en Acapulco estuve hace 3 semanas y también me topé con el mismo programa. La verdad, felicidades, porque pues vale muchísimo la pena. Y pues que ya se haya nacionalizado en varios antros, pues está genial eso. Les agradezco mucho todos los correos electrónicos que me han mandado de los últimos programas, de estos 3 últimos programas que hicimos con el arquitecto Sabetay Palachi y sus alumnos, que fueron diferentes programas que hicimos, los últimos tres programas con sus diferentes alumnos, que nos platicaron sobre el concurso que están haciendo sobre la Canacero para construir kinders. Y pues debido a eso, hoy la verdad es que pues como están de vacaciones muchas maestras, muchas pedagogas, muchísima gente, iba a acudir con nosotros una persona, pero a fin de cuentas, pues la verdad es que no pudo. Pero ya me prometió que para la próxima semana sí va a estar aquí con nosotros. Ella es una gran maestra, tiene más de 30 años de experiencia dando clases. Y pues nos va a platicar con su experiencia qué se necesita para construir un kinder. Y les comento esto porque pues algunas pedagogas me hablaron o me escribieron, algunas otras personas me escribieron de por qué no ampliábamos todo este tema. Y yo pues el día de hoy como arquitecto pues les voy a dar mis puntos pues con la experiencia que he tenido. Participé en el proyecto de dos escuelas, una de ellas también un kinder, del cual pues también les voy a platicar un poquito después, el kinder Monte Sinai, quien además pues les agradezco el reconocimiento que me dieron en la Canaco y en esta otra cámara que se me fue el nombre, ahorita lo voy a recordar, donde pues como saben, bueno, platicamos precisamente sobre todo esto de los kinders que me dieron este reconocimiento en esta revista. Ay, se me fue el nombre. Denme un segundito y ahorita me voy a acordar. Fue de... Ay, la revista es... Bueno, ahorita me acuerdo. Perdón a todos ustedes por el nombre. Ah, pues fue la revista del concreto, ¿ok? Toda esta revista donde se habla del concreto, la revista de los arquitectos, fue un proyecto donde platicaron mucho sobre el proyecto en el cual yo participé, y pues todos los prefabricados fueron hechos de concreto, y también pues se los voy a platicar un poquito más adelante, ¿ok? Y pues en realidad sí me gustaría platicar todo esto porque pues varias maestras, como dijeron, que me han dicho que por favor platicáramos qué se necesita, los medios de seguridad y todo esto, pues la verdad vale mucho la pena. Pero realmente pues como estamos empezando, pues ya saben que cada semana les platicamos sobre una reflexión. La reflexión de esta semana dice así, y nos vamos a platicar un poco también en siglo XX sobre quién fue María Montessori. Así que todas estas maestras que ya sabían que íbamos a hablar sobre estos temas, toda esta gente que está estudiando pedagogía o educación en diferentes niveles o algo así, pues no se pierdan la parte del siglo XX. La reflexión de hoy dice así, convencemos por nuestra presencia. Recordé mucho a mi gran productor, el ingeniero David Magallón, quien, pues un gran saludo, David, y gracias por todo lo que haces conmigo. Cuando yo lo conocí, digo, no lo voy a balconear, pero cuando yo lo conocí, pues venía vestido con una camisa, un pantalón normal, bien vestido y todo, y de repente llegó un tiempo en que empezó a llegar con traje, corbata, una camisa perfecta. La verdad es que muy guapo, y se los voy a recomendar para muchas chicas que quieran escribir. Por ahí está en la producción de Radio Anáhuac. Localicen el teléfono de Radio Anáhuac y pregunten por él, por David Magallón, para que hagan una cita con él. A lo mejor pues ya se nos hace de una novia y ya lo casamos prontamente. ¿No es así, David? Entonces, pues yo lo veía así, recordé muchísimas cosas. Un tío que es abogado y siempre me decía, como te ven, te tratan. Realmente convencemos por nuestra presencia. Así es, cuando una persona, imagínense que llega un arquitecto, un abogado, un médico a casa de ustedes para hacerles un proyecto, hacerles pues alguna situación, o van a ir pues relativamente a pedir un préstamo, por así decirlo, a algún banco, a una institución financiera, y pues llegan en un pantalón de mezclilla roto, una camisa sucia y todo lo demás, aunque sean millonarios y aunque digan, bueno, pues realmente quiero llegar así y no me molesta, voy a llegar atrás en un BMW, pero pues que me vean así, pues la gente muchas veces ni siquiera sabe quién es el que está atrás de su vestimenta, ¿no? Y sin embargo, cuando una persona llega pues muy bien vestida, con una presencia impecable y todo lo demás, como que apantalla muchísimo más. Pues ahí se los dejo de tarea para todos ustedes que son universitarios y para los que no, pues es una realidad. Como te ven, te tratan, convencemos por nuestra presencia. Pues vamos a empezar este programa. Como yo les decía, hay muchísimas situaciones, muchísimas normas para poder construir, para poder hacer un proyecto para diferentes establecimientos. Agradezco infinitamente al arquitecto Abraham Sabludowski, con quien me dejó participar mucho en este gran proyecto de que fue el Kinder Monte Sinai. Y pues en realidad lancé los primeros anteproyectos con todas estas ideas, con todas las necesidades básicas después de haber estudiado algunas cosas con esto. Y pues realmente poder proyectar una guardería, un kinder, un centro de educación infantil, de educación básica, porque así pues podemos llamarlo, realmente, como les comento, es algo que pues realmente se necesita, ¿no? No cualquiera debe de lanzarse. Además, tuve que hacer algún estudio de lo que decía, por ejemplo, la UNESCO, todas estas normas y estándares para las construcciones escolares, y de las cuales pues también les voy a platicar un poquito más adelante, ¿no? Por ahí de 1987, la UNESCO firmaron en París, en junio de 1986, todas estas división de políticas y planeamiento de la educación. Y pues hasta el 23 de junio del 87, casi un año después, se lanzaron todas las normas y estándares totalmente aprobadas. Increíble, ¿no?, que hayan tardado un año. Pero pues es cierto, la división de políticas y planeamiento de la educación pues elabora no nada más materiales, porque pues recordemos que hay muchos materiales que pueden ser inflamables, muchos materiales que pueden ser peligrosos, y pues hay que dar una formación a todo este campo de la planificación, de la administración en la educación, para poder sacar la construcción debidamente, ¿no? Los proyectos, pues realmente el proyecto de la UNESCO empezó desde 1980, previendo pues diversas fases para poder sacar, pues sacaron muchos ensayos con sus errores, con las pruebas, empezaron a probar materiales de construcción, los cuales pues había gente que decía, es que a mí me gustan, pero no son viables. Les recuerdo, por ejemplo, ahorita actualmente es un caos esto, porque la gente no toma previsión. ¿Qué es lo que hace la gente para construir un kinder? Y no nada más eso, sino ya vamos a decir, ya está el kinder construido. Y tengo en las paredes, pues, llena de, pues, por así decirlo, hule espuma. ¿Y por qué estoy viendo hule espuma? Porque aquí en la cabina que tengo, tenemos hule espuma, digo, muy bien colocado, con un diseño precioso y todo lo demás, en el cual, pues, realmente sí amerita para una cabina de producción, una cabina de radio. ¿Por qué? Porque nos va a aislar el ruido de una cabina a otra, nos va a aislar, ¿qué les puedo decir? Para la acústica, por ejemplo, absorbe toda la acústica, todos los ecos y todo esto. Pero en un kinder, imagínense, nosotros decimos, bueno, vamos a poner todo esto en las paredes. Sin embargo, este material es 100% flamable. Es increíble, ¿verdad? Dije flamable, no inflamable. Les recuerdo que flamable es, le acercan un cerillo, un encendedor, cualquier mínimo corto con eléctrico que pueda haber en algún contacto, automáticamente se prende. Es impresionante. ¿Cuántas maestras dicen, bueno, vamos a llenar de los trabajos de los FOMIS, que hacemos con FOMIS, con estos plásticos, todas las paredes y todo esto? Es un caos, porque han sucedido accidentes muy fuertes donde, pues, hay materiales, como les estoy diciendo, que son flamables, todos estos FOMIS, todos estos hules espumas que usamos para decorar o que usamos para aislar los ruidos, pues es un problema muy, muy, muy grande. Un accidente está a la vuelta de la esquina. Y les voy a comentar por qué se los... Bueno, por qué. Una experiencia casualmente es increíble. Y pues ustedes la conocieron aquí en el radio, a mi hija Annette, quien pues le mando un gran saludo, quien ya está en la universidad. Pero recuerdo muy bien que me dijo, pa, nos están haciendo en la secundaria, increíble, pero estaba en la secundaria, nos están haciendo que hagamos unas lámparas para el Día de la Madre. ¿Me ayudas? Y entonces le empecé a ayudar y yo le hice todo lo básico de lo que era la parte eléctrica, cómo poner el socket, los cables, las clavijas y todo lo demás. Se lo hice perfecto y ella pues aprendió y le hizo a todas las chicas de su clase toda la instalación eléctrica de las lámparas y todo, y no hubo ningún problema. En ese aspecto pues estuvo fantástico. Todas las chicas decían, prende mi lámpara, eres una genio. Y ellas ya se dedicaron a darle formación a todas estas lámparas. Sin embargo, les voy a contar algo que sucedió y le sucedió a ella. Casualmente, cuando estaban haciendo todas estas lámparas, tuvieron un accidente y mi hija llevó una pistola de silicón. La pistola estaba en corto. Ella no lo sabía. La tomó de la casa. Estaba en corto. Yo le dije, lo voy a arreglar. Pero ya me había dicho mi esposa que no estaba funcionando y que le sacó chispas al momento de que la había conectado. Entonces, pues se le hizo fácil, así como a ella, pues a cualquiera persona le podía haber sucedido algo similar. Y al momento en que la conectó en la escuela, les voy a hacer el comentario porque desgraciadamente la instalación eléctrica de la escuela, que esto viene siendo parte de los mismos materiales de construcción, qué es lo que estamos platicando sobre esto, pues la escuela, una escuela muy vieja que no le había dado mantenimiento a su instalación eléctrica, hizo un corto que no se pueden imaginar. Las chispas, mi hija se quemó parte de la mano, las chispas que sacó, a ella, afortunadamente, aparte de haberse quemado la mano, salió expulsada por el corto en lugar de haberse pegado a la instalación eléctrica. Pero la escuela, tres cuartas partes de la escuela se quedó sin luz por aproximadamente 3 semanas. ¿Por qué? Pues porque se quemó toda la instalación eléctrica. Y de esto les voy a seguir platicando después de este pequeño corte y sobre todas las demás recomendaciones para poder construir un colegio o un kinder. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí... En Elite Espacios. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios, jueves, 10 de la noche, en Radio Anáhuac, 1670 AM, amplitud modulada. Amplía tus sentidos aquí en www.anahuac.mx/radio. Elite Espacios, un programa para todos ustedes. Pueden bajar nuestros podcasts de www.eliteespacios.mx Ahí van a encontrar una carpeta que dice radio, solo hagan clic en ella y les va a llevar a toda la parte, toda la sección que representa Elite Espacios en el radio. También van a encontrar una carpeta que dice contactos, escríbanos. Todos sus mensajes los leemos, los leo yo personalmente. Y les recuerdo, por esta famosa ley del IFAI, nunca paso sus correos electrónicos a nadie. Sí conservo yo un directorio para mí mismo con sus nombres, con sus correos electrónicos y sus mensajes, que siempre están ahí archivados en una carpeta. Los borro de la, normalmente los borro de la parte del correo electrónico y los dejo en una carpeta en mi computadora personal, porque así llevo un archivo de lo que viene siendo Elite Espacios aquí en el radio. Y pues les agradezco todos estos escritos, todos estos correos electrónicos que nos hacen llegar y todas estas sugerencias. Pues gracias a estas sugerencias, a todas estas felicitaciones, estamos en este programa, el cual pues estamos hablando sobre las normas, sobre los criterios arquitectónicos, todos estos diseños arquitectónicos que pues realmente necesitamos tener para una escuela, para un pues para un colegio, un kinder especialmente también. Y recordemos que pues los kinders tienen ciertos criterios que todavía son mucho más estrictos que una primaria o una secundaria, una preparatoria. La UNESCO nos dio muchas normas que son prácticamente, pues podemos decir, obligatorias moralmente, porque la UNESCO no te va a obligar ni va a obligar a cualquier país a que pues se construya un kinder sobre eso, pero muchos países se pegan mucho a las normas de la UNESCO, a muchas cosas de este tipo, y a la UNICEF también, por ejemplo, pues siguiendo todas estas recomendaciones y ponen sus reglamentos de construcciones. Por ejemplo, México, la Ciudad de México, desde finales de los 80s que la UNESCO, la UNICEF formaron estas normas. Yo recuerdo muy bien, estábamos haciendo unos diseños y tuvimos que apegarnos muchísimo al reglamento de construcciones, en los cuales pues les recuerdo que muchos reglamentos dicen las reglas se hicieron para romperse. Pues qué bueno que no rompimos reglas y que seguimos reglas en un proyecto que hicimos donde hubo un accidente increíble. En un laboratorio de química me habló el director de esa escuela y me dijo: Abraham, eres increíble, la verdad es que no puedo creer esto que nos sucedió, y gracias al proyecto y gracias a esta emergencia al proyecto que tú hiciste, y gracias a que nos basamos físicamente o específicamente al proyecto que hiciste, no llegó a mayores. Hubo una explosión en el laboratorio de química. Lo primero que hicieron fue, yo había dejado una regadera conforme, pues lo estoy diciendo, el reglamento, conforme las normas. Dos personas empezaron a incendiar sus ropas, las metieron inmediatamente a la regadera, esta depresión que tenían, que afortunadamente servía, porque cuántos no dejan estas regaderas sin tenerlas conectadas, y con eso apagaron a estos dos jovencitos y un maestro que también tenía problemas con esa explosión. Y no nada más eso, no llegó a mayores debido a que lo que les estaba comentando, lo que sucedió por ejemplo en la escuela de mi hija, que se quemó toda la instalación eléctrica porque ya era muy vieja, porque no habían tomado sus precauciones. Y lo que nosotros hicimos en estos proyectos, lo que yo siempre sugerí, fue blindar toda la instalación eléctrica. ¿Qué se llama blindar? Pues se metía no nada más obviamente en el concreto, sino se metió un tipo de mangueras especiales, de ductos especiales, que no eran, no podían transmitir un corto de manera de que se corriera toda la instalación. Se pusieron bloqueos eléctricos en diferentes espacios, en diferentes unidades, de manera de que cada determinado cada salón, por ejemplo, estuviera totalmente blindado con un equipo especial en el que si había un corto eléctrico en un salón, ahí se parara, en un salón de clases, ahí se levantaba, se paraba y no se corría hacia los demás salones o hacia toda la escuela, hacia los pasillos o algo así. Se botaban unos térmicos especiales, podríamos llamar como si fueran un tipo de breakers, pastillas térmicas, aunque eran mucho más sofisticados, un sistema mucho más sofisticado, de manera que también en el laboratorio de química de este colegio, al cual no quiero mencionar su nombre, porque pues ya ven que la gente dice, pues aquí sucedió un accidente, mejor no metemos a los niños, pero afortunadamente el accidente, como les estoy comentando, no llegó a mayores. Con esta famosa explosión, sin embargo, no había tantas cosas conectadas, pero el movimiento que hubo ahí bloqueó térmicamente por el movimiento también que tenemos, como hay gas y como diferentes cosas en este laboratorio de química, se cerró una válvula de gas automática por la presión, que es lo que hace con un movimiento telúrico la radiación expansiva, bloqueó el gas, cerró toda la parte del gas donde se fueron todos los mecheros y todo ese tipo de cosas que en este laboratorio se quedaron totalmente apagados. También otra de las situaciones que pues yo recomendé, aunque no se hizo, y no se hizo por otra situación de seguridad, fue que en el momento en que hay un accidente entra una válvula a válvulas aspersoras y válvulas succionadoras, donde succionan el oxígeno rapidísimo, de manera de que puedan apagar un incendio. Pero nosotros sabemos que cualquier persona no puede vivir sin oxígeno, pero cualquier persona sí puede vivir sin respirar 10 segundos, 15 segundos máximo en un momento. Digo, una persona que le falta oxígeno 10 segundos, 15 segundos, no se muere. No le pasa absolutamente nada. Siente que se asfixia, siente que se ahoga, pero con 10 o 15 segundos una válvula succionadora de oxígeno apaga un incendio inmediatamente. Entonces, desgraciadamente, también el costo era muy elevado para poderlo poner. Una succionadora de oxígeno pues puede costar $200,000, y pues estamos hablando que es muchísimo dinero, ¿no? Para poder succionar, se apaga el oxígeno, el incendio, y automáticamente vuelve a abrir las válvulas para poder inyectar oxígeno nuevo, oxígeno limpio, y que la gente que se quedó ahí encerrada obviamente pueda volver a respirar. Y pues esa es otra de las situaciones que pues en esa situación me dijeron, eso sí es muy caro y no lo podemos emplear. Obviamente también se hacen laboratorios químicos profesionales, no es para un gasto donde pueda haber para un colegio, no lo amerita para muchos, pero pues yo siempre he dicho que la vida de los niños, la vida de los jóvenes es primordial, ¿no? Y pues esto es lo que pasa mucho en un diseño arquitectónico, donde realmente tenemos que hacer todas estas cosas. Debido a esta situación, pues agradezco, como les comenté, al arquitecto Abraham Zabludovsky, que en paz descanse, a la directiva, al señor Benjamín, que se me fue también su apellido, ahorita lo recuerdo, que me dio la oportunidad pues para construir. ¿Y cómo fue que me dieron esa oportunidad? Pues increíblemente, el colegio este al cual habíamos hecho el proyecto, pues se corrió la voz, ¿no? Se corrió la voz de este accidente que habían tenido en el laboratorio de química, y pues me dijeron, ¿sabes qué? Tú hiciste todo ese proyecto, lo construyó otra compañía, y el señor este Benjamín Romano acudió a mí y me dijo, yo quiero que tú me hagas el proyecto. Desgraciadamente somos una mesa directiva muy fuerte y le están pidiendo al arquitecto Zabludovsky que le haga todas estas formas, que participen en todo esto. Me interesaría mucho que tú nos hagas toda esta parte de la parte de proyecto, donde nada más te combines con él para que él juegue con las formas, pero tú saques toda la parte de protección, toda la parte, pues todo eso, todos esos permisos que vamos a necesitar de protección civil, todas esas partes de las instalaciones, todo eso que hicieron en aquel proyecto en el cual tú participaste, pues queremos que tú nos ayudes en todo esto. Afortunadamente, pues también nunca ha sucedido nada en ese colegio. Hace poquito, realmente hace 2 años, año y medio, este señor me mandó a llamar porque hicieron una plática sobre el colegio, porque el colegio creció en un 300-400% de 2-3 años hacia cuando se construyó el colegio nuevo. Entonces eso es lo que ellos planeaban, meter muchísimos más niños. Y pues fue aniversario de este colegio, me llamó y me dijo: sabes que yo ya no estoy en la mesa directiva, sin embargo me gustaría que fueras porque pues va a acudir muchísima gente. Yo no sabía de lo que se trataba, acudí y de repente empezaron a platicar, empezaron a ver. Este señor se paró y de repente dijo: ¿recuerdan el accidente tal, tal, tal que ocurrió en tal, tal lugar? Bueno, nosotros acudimos al arquitecto Abraham Masri para que él nos ayudara con esto. Hay representantes aquí de lo que fue el despacho de arquitectos, del arquitecto Sabludowski, a quienes les vamos a dar un premio por todo el proyecto, y queremos pues darle este reconocimiento también al arquitecto Abraham Masri, porque gracias a todo esto, en toda la vida de esta escuela, que ya están cumpliendo pues ya muchísimos años, nunca ha ocurrido un accidente, y nosotros pensamos que tiene que ver mucho a estos proyectos y a estas situaciones. La verdad es que fue una gran sorpresa. Él ya no estaba ahí dentro de la parte de lo que venía haciendo, pero pues es lo que les comento. La próxima semana vamos a traer a una maestra que nos va a platicar mucho de las necesidades de los niños, y yo voy a seguir platicándoles sobre todos estos normas, sobre todos estos materiales. No nada más es hacer un proyecto bonito. Otros de los materiales, por ejemplo, que pueden llegar a tener problemas, ya hablamos, por ejemplo, de los recubrimientos. Pues hay recubrimientos que son inflamables. ¿Por qué? Si tengo que hacer divisiones, por ejemplo, de pues entre una aula y la otra, y de realmente necesito poner una acústica entre una aula y otra, ¿por qué no hacer muros divisores acústicos de manera de que repelan el de este? Si muchas veces necesitamos que sean prefabricados, pues hay muchos prefabricados. Por ejemplo, la tabla roca, pues a pesar de que es cartón con yeso en un momento dado, pues la tabla roca no es inflamable, por así decirlo, porque el yeso está en la parte de afuera. Claro, si se destruye el yeso, pues vamos a llegar al cartón. Y en la parte de atrás, pues hay alma metálica. Y entre el alma metálica, podemos poner algún material que sea inflamable. Hay algún tipo de corcho. Bueno, el corcho sí es inflamable, pero hay otros materiales. Y hay ahorita, por ejemplo, hay un proyecto que se empezó a hacer desde más o menos 1985, entre 1982 se empezó, y en 1985 se dio un auge muy fuerte. Recuerdo el accidente en el Hotel MGM, que fue totalmente, cuánta gente no murió por esta situación de pues la asfixia y todo. Y hay materiales. En ese entonces se creó un líquido que se llama Fuego Cero. Yo se los recomiendo, amigos, para que puedan hacer, que les hagan una demostración. Y por ejemplo, hay materiales que son flamables. Por ejemplo, vamos a hablarlo, lo que estamos creando, ¿no? Todo este, el polietileno, el poliestireno, todo este tipo de materiales que son plásticos, que son derivados del petróleo, que se consumen rapidísimo y de los cuales podemos hablar que pues son acústicos, o el cartón, por ejemplo, que les hagan una demostración, que se trate con este líquido que se llama Fuego Cero y es un retardante de fuego tan fácil que de usar y tan de bajo costo, que pues también ahí puede haber muchísimos beneficios, ¿no? Otra recomendación que yo les voy a dar, por ejemplo, en esta temporada de aguas, no sé si recuerdan, hace 2-3 semanas, pues 3 semanas aproximadamente, si mal no recuerdo, fue casi al terminar junio, por ahí de los últimos días de junio, y lo recuerdo perfectamente bien porque yo andaba en la moto y de repente estaba saliendo de casa mi mamá, eran 4 o 5 de la tarde, y me dice mi mamá, ya vete porque va a llover. Y dije, no, yo me creí muy fregón. Y dije, unos media hora más, y de repente empiezo a oír los tronidos. ¿Cómo no hubo esa gran inundación que pues acabó en el periférico, viaducto, las líneas del metro y todo lo demás? Pues ese problema del agua que puede entrar a las escuelas, donde pues hubo escuelas inundadas. ¿Por qué? Precisamente por esos problemas que tienen, donde no se prevé los materiales de construcción. Desgraciadamente me tengo que ir a un corte y vamos a regresar con la parte del siglo XX. Y como les comenté, no se pueden perder los programas siguientes, donde vamos a seguir hablando sobre todo esta seguridad, sobre las escuelas. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en el Lit Espacios. Espacio. Él es Abraham Masri en el Lit Espacios. Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es siglo XX. Buenas noches, Elite Espacios, siglo XX en Radio Anáhuac. Estamos en el 1670 de AM y pues realmente estamos en un programa muy interesante donde hemos platicado sobre sobre la seguridad, una parte de la seguridad que se necesita en las escuelas, en los kinders. Y pues debido a ello, voy a hablar un poco sobre quién fue María Montessori. Su nombre de nacimiento, María Tecla Artemisa Montessori Stoppani. Y una mujer italiana, nacida el 31 de agosto de 1870, fallecida un 6 de mayo de 1952. Por eso se iban a preguntar, pues en el 70, del siglo XIX, pues en realidad una mujer que formó en el siglo XX y pues un sistema de estudios muy grande. Falleció a los 81 años en Holanda, en una ciudad del país de Holanda, en los Países Bajos, italiana, como les estoy comentando. Realmente, pues, ella estudió en la Universidad de Roma y empezó a hacer muchísimas cosas. Fue educadora, fue pedagoga, fue científica, estudió también parte de medicina, fue psiquiatra, fue filósofa,